La CGTP ha demandado a la empresa Southern Peru respetar los derechos laborales de los trabajadores. Dice que la empresa Southern, perteneciente al Grupo México, ha ganado el año pasado 4.070 millones de soles, pero aún así le sigue ofreciendo a sus trabajadores un aumento de 5 soles con 60 centavos y un convenio colectivo por 3 años. Y considera que esto simplemente frustra la negociación y la convierte en imposible. El gobierno de Evo Morales ha oficializado relaciones diplomáticas con Irán. Hay un tablero internacional que se mueve a espaldas de la prensa peruana, absolutamente desinteresada por el mundo y cada día más parroquial. La Sexta Fiscalía Superior Anticorrupción ha pedido que el exministro del Interior, Félix Murazo, continúe siendo procesado por supuestamente haber tramitado una orden de captura, lo cual demuestra una orden de captura contra Baruch Hitcher. Esto demuestra el inmenso poder que, gracias a su proaprismo en pantalla, tiene todavía el señor Baruch Hitcher en el Ministerio Público. Es increíble que a Félix Murazo lo persigan por haber cumplido, él era un subordinado, una orden que venía de un juzgado y que él no podía desacatar. Él era el jefe de Interpol y, en todo caso, debían juzgar a la Interpol como institución por acatar disposiciones simplemente infames. Pero la persecución está clarísima. El terremoto del Perú ha puesto de manifiesto la importancia de cuidar la salud mental. Es un especial del Mundo de España que dice: en el Perú, donde hay solo 500 psiquiatras para más de 23 millones de personas, atención, doctor García, solo hay 500 psiquiatras para 23 millones de personas, y en el que la salud mental siempre ha estado en el último plano de los sistemas sanitarios, el reciente terremoto que ha afectado al país ha sacado a la luz la necesidad de prestar más atención a estos problemas. El 70% de la población del Perú no sabe lo que significa salud mental, reconoce Hugo Lozada Roca, psiquiatra que actúa de consejero del ministro de Salud en temas de salud mental. Solo el 25% de individuos que necesitan cuidados para sus problemas mentales recibe esa atención. En el Hospital Guillermo Almenara viene ocurriendo algo muy grave. No hay operaciones de retina porque no se cuenta con el equipo indicado, que se llama un vitriófago, para dicha intervención. Esperamos que en las nuevas compras del shock de salud este vitriófago sea comprado. Se dice, nos dice Wendy Mendoza con DNI 41718846, que justamente hay muchísimos pacientes en espera que cuentan con más de 3 semanas de internamiento tratando de acceder a la operación, pero no hay vitriófago, o el que había está simplemente averiado. Y por último, nos dicen, nos hablan, nos escriben, pero muy documentadamente, y por eso lo leo, que Forza, la compañía de seguridad que protege, entre comillas, a Yanacocha, cobra a Yanacocha